apreciaste el amor que te di con alma y vida. Si ya estás tan segura de mí, que se olvide cualquiera de ti, ya tú eres mía. Quiero que hasta el eco de tu voz me lo repita. Viviré para ti nada más. Te doy todo el amor que querás, a ti solita. ¿Cuántos te buscarán la caída? Porque así es la vida, que no falta quien. Los que gozan con el mal ajeno sufren cuando aún no lo ven muy bien. Tratarán de amargarnos la vida, porque en este mundo hay mucho traidor. Pero deja que cunda la envidia, solo importa querernos tú y yo. El amor que nos damos tú y yo es tan bonito. ¿Quién se puede entregar tanto así? Totalmente, con gran frenesí, tú y yo solitos. Nuestro amor es firme como el sol, inagotable. Lo que venga en contra de los dos, ya sabemos que para tú y yo es punto aparte. ¿Cuántos te buscarán la caída? Porque así es la vida, que no falta quien. Los que gozan con el mal ajeno sufren cuando aún no lo ven muy bien. Tratarán de amargarnos la vida, porque en este mundo hay mucho traidor. Pero deja que cunda la envidia, solo importa querernos tú y yo.